¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Yo no te escucho, no sé si estás al aire. Yo no escucho, no sé si soy yo que no me escucho. No se te escucha. Ahí Nati dice que sí, que subas el volumen y esas cosas. Ahí está, muy bien. Bueno, subiremos el volumen. Cajita auriculares. Pero yo no me escucho igual. Bueno, no importa. Yo ahora sí te escucho, así que tranquila. Bueno. ¿Cómo va? Bien. Es que tenés una cuestión de autoestima y de confianza. ¿Vos decís? Con fe, con optimismo. Ah, bueno. Es lo que se viene. Es lo que se viene, la esperanza, la fe y el optimismo. Te comiste a Danielito. Es lo que está por venir. Bueno, ¿bien? Bien. Estamos ante un nuevo aniversario de los asesinatos de Darío y Maxi, de Costecchi y Santillán. Es un hecho de esos que está muy ligado a muchos de nosotros en tanto... militantes sociales, ¿no? Nosotros en aquella época todavía no hacíamos este programa de radio, pero estábamos por empezar a hacerlo. Y esa, y la de Darío y Maxi y otras tantas causas fueron las que nos decidieron a hacer en principio un programa de radio, como nacimiento de un proyecto comunicacional que hoy es mucho más que este programa, por suerte. Y digo eso porque es uno de esos hechos donde uno ve claramente cómo actuó el periodismo tradicional, no solo por la ya histórica etapa de la crisis que causó dos nuevas muertes, sino también por todo lo que ocurrió después con el ocultamiento de las pruebas, con la aparición de las fotografías que nos invitaron a entender lo que había sucedido allí, y a poder convencer, porque viste que en algunas causas, si vos no tenés foto y firma, es difícil que te crean, ¿no? Eso ya no es tanto un problema de los medios, es un problema de la sociedad, no digo en su conjunto, pero sí en su mayoría. En este aniversario, y siempre que se acerca, 26 de junio, así como cuando se acercan los 31 de enero, aparecía hasta hace poco, siempre había alguna novedad sobre el caso de Luciano Arruga, te aparecían los medios diciéndote que había una novedad judicial. Bueno, con los 26 de junio venía ocurriendo lo mismo, ¿no? Se decía, hasta que se consiguió la justicia y que los policías que dispararon fueran presos, y quedó sin saldar aquella cuestión de las responsabilidades políticas en la causa de Costecchi y Santillán, siempre se decía que había alguna novedad. Este año es cierto que hay novedades judiciales. Es bien cierto, después lo vamos a estar charlando con algunos de los protagonistas de la reunión que hubo la semana pasada con la Procuradora General de la Nación, con Gilles Carbó, con la jefa de los fiscales, y el pedido de las organizaciones de derechos humanos y también de algunas organizaciones políticas y sociales para que se mueva la causa que tiene fiscal nueva desde hace muy poquito tiempo. Pero va a haber novedades importantes, porque si uno dice que va a hablar, que ya está citado a testimonial el intendente de Avellaneda de aquella época, Oscar Laborde, existía la Alianza, ¿se acuerdan de la Alianza? Bueno, él venía del Frepaso, era el intendente de Avellaneda en aquel tiempo, hoy está enrolado en las filas del kirchnerismo y va a dar testimonio en la causa que intenta establecer las responsabilidades políticas de aquella jornada. ¿Quién mandó a disparar a Franchotti y a Costa? No dispararon porque eran dos loquitos sueltos, sino que había allí, se puede entrever, una decisión política de que eso ocurriera. Por supuesto, es un testimonio que todavía no se dio y habrá que esperar. Lo que dicen es que Laborde va a aportar con su testimonio algunas pruebas de que estaba muy bien planificada la cacería. Dicen que Laborde va a decir, por ejemplo, que dos días antes altos funcionarios nacionales lo llamaron para que él mantuviera el hospital de la zona, si no vacío, preparado, porque se venía lo que después se dio. Así que en un rato vamos a estar metiéndonos en ese tema, porque este año sí parece que hay novedades judiciales importantes en lo que tiene que ver con la causa de Costecchi y Santillán, ni más ni menos que con las responsabilidades políticas. Pero también vamos a estar transitando otros temas aquí. Vamos a contar historias personales, y en esas historias personales uno puede adivinar, como siempre, algunas cuestiones sociales que nosotros tocamos en este programa habitualmente. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia, los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Le damos la bienvenida a Pablo Pimentel. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Estabas bien, bien. ¿Estabas escuchando tranquilo el spot de recién? Sí, ¿viste? Sí, pero te iba a decir que ¿viste? Tienen una oyente calificada. Vos cuando quieras que te atiendan con los com... Te iba a decir eso, sí, te iba a decir eso. ¿No me haces una mano para ver si después de 5 años atiende a Félix? Dale, vamos a hacer las gestiones. Por favor, ¿no? Fernando y Eugenia, les pido por favor. El poder real lo tiene la retaguardia, la red alternativa. Bueno, Pablo, yo decía que queríamos contar una historia individual, una historia de una persona, y en esa historia uno puede adivinar la de muchos muchachos jóvenes que nacen en barriadas pobres, que pasan por momentos malos o por elecciones jodidas y que después intentan salir y el poder nunca los deja salir o pocas veces los deja salir. Y queríamos contar la historia de Federico Cabrera Ruiz. Nos parece que vos sos la persona indicada para ayudarnos a contar la historia de Federico. Pero no sabría por dónde empezarla, porque es una historia tan rica y a la vez tan dolorosa que no sé por dónde empezarla. Está bien, yo te agradezco mucho, Fernando, Eugenia, que le dedican esto, porque vieron estas cosas que uno se la carga en la mochila, y yo ahora me lo cargué aún más desde el 14 de mayo que a Federico le cortaron la posibilidad de seguir viviendo. Federico Cabrera Ruiz, yo lo conocí en el marco de la causa de la búsqueda de Luciano Arruga. Federico, junto con otro detenido, estaba la noche del 31 de enero del 2009 detenido en la comisaría de Quintana, donde se supone que pudo haber pasado Luciano. Bueno, eso está por resolverse. La cuestión que esa misma noche, un niño de las características de Luciano, si no era Luciano, era otro niño, estaba colgado y lo estaban torturando, colgado de las manos, y veían cómo lo tenían con las esposas, atado y casi colgando los pies, o con los dedos de los pies se sostenía, donde este chico pedía que le den algo de comer y que lo abriguen, porque recordemos que... Bueno, no, él estaba desnudo y pedía una remera, no sé, estaba desnudo, entonces le dieron una remera. En el marco de esa causa de Luciano aparece Federico Cabrera Ruiz y otro muchacho que ahora no recuerdo el nombre. La cuestión es que, yo quiero ser honesto, pero en realidad los muchachos, compañeros nuestros, abogados del CEL, mismo Juan Manuel Combi, no le dieron mucho crédito, ¿no? La misma fiscal Cejas tampoco. Nosotros dijimos, independientemente a que haya sido Luciano o no, era otro pibe. Era otro pibe que estaba siendo torturado, era una persona que estaba detenida, era un menor, y por lo menos había que darle esa entidad. Pero aparte había que darle una cobertura, porque este muchacho denunció esto, lo denunció, y lo denunció sin identidad reservada. Entonces lo que empezamos fue a seguirlo por las distintas cárceles. Digo esto porque Federico Cabrera Ruiz, desde el momento que denunció esto, pasó por las 50 cárceles que hay en la provincia de Buenos Aires, cumpliendo una condena de 4 años de algo que él no había hecho. Pero sí reconocía una historia negra de él, de estar robando, de estar jodiéndole la vida a los demás. Perdón. De estar violando... Sí. ¿Fue una exageración lo de las 50 cárceles o...? No, es cierto. No había cárcel que le diera seguridad a Federico. Bueno, por ahí... Sí, no, está bien, digamos, no es el número exacto, pero pasó por mucho. No, reconózcanme como exagerado eso. Mi mujer siempre me dice que le quita un cero cada vez que digo una cifra. Está bien, pero no fueron 7, digo, fueron no, muchas. No, para nada, no, pasó... hay 55 cárceles, él habrá pasado por el 80% de las cárceles, pero en serio, no duraba una semana. ¿Por qué? Porque lo intentaban mandar a matar con algún preso o se comía las golpizas del servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque había denunciado a la policía. Uh-huh. Esta es el ABC, ¿no? Del preso que va a un penal y denuncia a la policía, es maltratado. Entonces lo empezamos a seguir, y cuando lo logramos dejar en la 43, que está más cerca de nuestro, que está en González Catán, ahí lo empezamos a ver más seguido, a charlar y a conocer un poco más. La última vez que lo fuimos a ver, yo le dije a Federico, si vos decidís cambiar de vereda y pasar a la vereda del sol, salir de la vereda oscura, la vereda en que estás en un camino delictivo, jodiendo la vida de los demás, en la PDH tenés un lugar. Bueno, nos fuimos, pasaron cerca de un año, ya él, cuando lo fuimos, le quedaban 2 meses nada más para quedar en libertad, y a los meses que sale de libertad, viene a la PDH y dice, bueno, quiero comentarle que ya estoy en libertad, he cumplido, mi mujer me ha aceptado, estoy nuevamente viviendo con Fernanda, que es su mujer, y criando a su hijo Daniel. Y decidí tomar la vereda del sol. Y eso me impactó mucho porque yo por ahí digo cosas y después, bueno, por ahí utilizo varias significativos cuando, o mejor dicho, denominaciones cuando le digo a los pibes cambien de vida, claro, ¿no? Y en este caso él dijo, vengo para decirles que decidí caminar por la vereda del sol. Primero anunció eso y después nos hizo un pedido y dijo, yo les vengo a pedir que hagan en Villa Alberti, en mi villa donde yo vivo, lo mismo que han hecho en Villa Palito. Y la verdad que me impresionó mucho porque él no vino ni a buscar trabajo, ni a buscar una prebenda personal, no, él vino a anunciar que cambiaba de vida y que hagamos algo por su barrio. Y lo fundamentó porque, y escuchen esto, yo quiero que mi mamá, antes de morir, conozca un baño como cualquier vecino tiene un inodoro, tiene un bidet, tiene un lavatorio y una lluvia para bañarse. Bueno, la verdad que nos impactó, y a la semana siguiente quedamos en ir a Villa Alberti, es una villa que está en la Tablada, cerca de la intersección de Avenida Arieta y Avenida Crovara, una villa que tiene 260 familias, en la cual varios familiares de Federico aún viven ahí. Uh-huh. Bueno, lo que hicimos fue, Fernando, ir, Él nos presentó a una comisión que estaba ya trabajando por la organización, le comentábamos que queríamos ayudarlos a pedido de Federico, y así fue como hasta el día de hoy. Recién acabo de salir del barrio y de venir de la reunión de los miércoles, donde estamos en una tarea sin parar para urbanizarla. Federico, a partir de ese momento, cambia de vida, y ¿saben lo que hace? Él me llamaba prácticamente día por medio y me decía: Pablo, ¿qué hago? Porque yo me quiero reivindicar con todos mis vecinos, con todos mis amigos, con mi familia. Yo la verdad que quiero poner en práctica este cambio de vida, no solamente no robar más, sino... Y agarró, y él por motu propio me pidió herramientas, y yo le gestioné herramientas ante el municipio, que era una carretilla, era un cepillo de esos de barrenderos y una pala, y se puso a limpiar su barrio. Cada momento que tenía libre de sus changas, de sus trabajos o de su familia, él limpiaba. Y se imaginan que un muchacho que se había ganado, se había mal ganado el respeto, porque justamente era respetado por su cultura tumbera, por ser el chorro, ¿no?, el que se la bancaba, uh-huh, estaba con una pala y una carretilla. Entonces le rompió la cabeza a todos los que estaban en ese camino, ¿no? Y todos le preguntaban, pero Bolón, porque le decían Bolón, ¿qué estás haciendo? ¿Vos estás loco? ¿Te volviste loco? Déjeme tranquilo, que esto me hace muy bien. Y esto es lo que hizo los últimos 2 años y medio. Y creó una, como es un lugar que no tiene plazas, ¿saben que en Tablada no tiene una plaza? Hay una plaza sola que para cerca de 250.000 personas. Entonces él agarró, había una vereda ancha, y él la transformó en la pequeña plaza de la Villa Alberti. La limpió, hizo traer banquitos, estos de cemento del municipio de La Matanza, pintó las paredes, la gente colaboraba con la pintura. Bueno, eso se dedicó los últimos 2 años y medio. En el medio de hacer todo esto, no dejaban de asediarlo, de jorobarlo, de detenerlo la policía, de los chorros, de invitarlo a robar, inclusive cuando él no aceptaba, se enojaban y los invitaban a pelear. Y él me llamaba indignado, diciéndome: ¿qué hago? Nada, Federico, nada. Vos tomaste una decisión y esa decisión hay que respetarla. Porque, por supuesto, cada vez que lo amenazaban, cada vez que la policía tenía una muy mala conducta para con él, íbamos y lo denunciábamos, siempre, permanentemente. Él hizo cerca de 15 denuncias en el momento en que salió, justamente para que quede asentado la agresión que recibía, institucional de parte de la policía, pero también de delincuentes que lo invitaban a seguir con su anterior tarea delictiva, provocándolo y demás, ¿no? Bueno, esos fueron los pasos de Federico, y él resistió todo eso, y saben que era una persona que le faltaba educación. Justamente Betty, una compañera nuestra de la PDH, ya le había conseguido poderse anotar en los fines para poder hacer su secundario. Tenía una vocación de superación increíble. Y hasta que mediados de enero, caminando por su barrio, vio cómo un hombre le pegaba a una mujer, pero le estaba pegando mal, o sea, hasta él veía peligrar la vida de esa mujer porque la tenía en el piso pegándole trompadas. Y yo les pregunto a los que están escuchando y a nosotros, Fernando, ¿no? ¿Qué hacemos si vemos una cosa así? ¿No nos metemos? Sí. Sí, sí. Y él se metió. Sí, sí. Él se metió y le dijo: pará, la vas a matar. Bueno, ¿quién era esa persona? Un delincuente, un narcotraficante que, amparado por sectores policiales, aún, sigue con esta tarea. Y la mujer misma, fíjense ustedes, ¿no?, cómo lo tiró abajo ante esta decisión de Federico de que no le pegue más, le dijo: vos, gato, así el idioma de ellos, vos que te metes, es un problema nuestro. Uh-huh. Y la mujer estaba sangreando y demás. Entonces Federico me llamó indignado, diciendo: Pablo, me pasó esto, y justo es un delincuente, es un pesado, ¿qué hago? Bueno, andá a denunciar, porque es un hecho que evidentemente es complejo. Por supuesto que él denunció, pero cuando fue a hacer la denuncia, este tipo también fue a hacer la denuncia, diciendo que le había querido pegar, que, ajá, se había metido y qué sé yo. Eso le significó que lo empezaran a amenazar de muerte. ¿Eso cuándo fue, Pablo? Esto fue a mediados de este año, de enero, perdón, uh-huh, de enero de este año. Inmediatamente, pasado este hecho, Federico me llamó al otro día y le dije, nos encontramos un rato en la fiscalía, hacemos la denuncia. Fuimos a la Fiscalía General, porque esta persona justamente tenía un amparo de parte de algún miembro de la comisaría de Tablada. Se hizo la denuncia, pedimos que se investigue, volvimos a ir, no era que hacíamos la denuncia y después no volvíamos, hasta que el 14 de mayo Federico volvía a su casa de trabajar con su moto, para un coche y le disparan 11 tiros, de los cuales impactan 5 en su cuerpo y cae en el piso, ¿no? Bueno, cae en el piso y lo mataron como un perro y lo mató esta gente, lo mató el tipo este que justamente estaba pegando a su mujer y Federico tuvo lo que tenemos todos los hombres, ¿no? Este coraje y esas pelotas para decirle que no le pegue más. Uh-huh. Y eso le costó la vida, pero también le costó la vida esta policía corrupta que en lugar de respetarlo en su cambio de vida lo seguía jorobando para que robara para ellos, ¿no? Y él tuvo el coraje de negarse, de denunciarlo, y bueno, esta es la vida de Federico Cabrera Ruiz. Uh-huh. Pablo, vos contabas al principio que él estaba detenido en la comisaría octava de Lomas del Mirador el día que secuestraron y desaparecieron a Luciano Arruga. Hay que descartar desde tu punto de vista y por lo que contás que su asesinato haya tenido que ver con ese testimonio. Mirá, yo honestamente lo descarto, porque justamente fíjense que fue un día antes también de la sentencia de Torales, ¿no? Y sí. Algunos me decían, no tiene que ver, o sea, tampoco veamos donde no hay... Justamente por eso te lo preguntaba. Sí, por eso, Fernando, esto no te lo digo por vos, digo porque varios personas me decían, ¿sí, tendrá que algo que ver? No, para mí no, porque estaba muy claro el incidente que había tenido con este delincuente y que él lo había dicho. Uh-huh. Y la justicia no le respondió. Mirá, lo primero que hicimos Fernando y Eugenia cuando acompañé a los hermanos de Federico a hacer la denuncia, la verdad que lo que primero dije fue, señores, venimos a denunciar una muerte anunciada por la propia víctima hace muy poco tiempo en presencia mía. Y por la inoperancia y por la irresponsabilidad de la fiscalía que lo tomó, Federico está muerto. Uh-huh. No se imaginan la cara de póker que me pusieron diciendo, no, Pimentel, pero usted está diciendo una cosa. Y, no, miren, si quieren, díganme lo que quieran, pero ¿cuál es la realidad? Federico no está. Uh-huh. Federico no está, no se hizo. ¿Qué se hizo? Bueno, ahora yo le hemos pedido, Fernando, entre otras cosas, que le hemos pedido al gobernador cuando nos recibió, por las agresiones y por las amenazas a la PDH, que también le hincara el diente la Secretaría de Derechos Humanos en la investigación de este hecho. Porque la verdad, algún día que Dios me ilumine y me dé la fuerza para escribir, quiero escribir realmente un poco la historia de esta persona, porque la historia de esta persona se puede reflejar en la historia de muchos hombres y mujeres jóvenes que delinquen y que quieren cambiar de vida y hay un sistema perverso que no se los permite, ¿no? Este es el foco, ¿no? Federico permanentemente estaba pidiendo paso, permiso a vivir en dignidad. Y había un sistema y había parte de la sociedad que no se lo permitía. Y a mí lo que me va a gustar resaltar en este momento es que en general la sociedad o una parte de la sociedad, la que pide mano dura y seguridad, la que hizo poner el destacamento de Lomas del Mirador en el caso de Luciano, por ejemplo, tienden a pensar que los chicos que por ahí cometen algún delito no hay posibilidad de que salgan. Y en el fondo tienen razón. Quizás se equivocan en a quién le apuntan la responsabilidad de que a los chicos le resulte difícil, ¿no? Porque uno escucha tu relato de esta historia, de Federico, la de Gabriel Blanco, bueno, la de Luciano sin que haya delito de por medio. Claro, y uno se encuentra con esto, ¿no? Con que hay un hostigamiento permanente y que es, o ustedes tienen mucha puntería y encuentran todos estos casos, o esto es sistemático. Somos un radiador, ahí se nos pegan todos los casos complicados. No, mirá, Fer, yo creo que es estar inserto en un territorio, es tener muchos años de estar comprometido con causas de los pobres, de la urbanización. El estar en una villa, ¿viste?, para urbanizar, el estar en el conflicto diario, se te van repitiendo. Hoy llegaba, mirá vos, hoy llegaba la reunión medio rápido porque también honestamente tengo mi ala futbolera, quería ver el partido Uruguay-Chile. Sí, y no te dejamos. Me para uno de los chicos que iba rápido a la reunión y me dice, Pablo, vení, amigo de Federico, amigo, fue el último que lo vio a Federico antes que lo mataran. Y me dice, mira Pablo, me pasó esto recién, estaba en Ariete y Crovara, esperando un colectivo para ir a comprar carne a Crovara, que vende más barato, paró un patrullero, bajó un oficial con un arma en la mano, con uniforme, me pegó un cachetazo y después me pidió el documento. Un cachetazo que le dejó la cara, la tenía la cara roja, media hinchada, y le digo, ¿por qué? Nada. Me miró el documento, perdona, ¿pero dónde ibas vos? Entonces el pibe le cuenta, ¿iba a comprar carne? No, ¿qué ibas a ir a comprar carne? Vas a comprar Paquito ahí a Puerta de Hierro. Lo maltrató. Bueno, eso ya me hizo cambiar un poco el rumbo que tenía, porque lo primero que quería resolver era esta hijaputez de este oficial que sigue agrediendo a los pibes pobres por el solo hecho de ser pobre y estar en una parada solo, esperando que me le muestre la tarjeta sobre, le muestre el documento, y así todo, le pego un cachetazo. Y bueno, lo que hice fue llamar a la departamental, hice que baje el jefe del distrito y le dé una explicación a este pibe. O sea, esto, eso es lo que te hace, ¿viste, Fer? Vos entras a un barrio por un tema y salís con cuatro en la mano, ¿no? Claro. Y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es que empoderar a los vecinos a que conozcan sus derechos, los ejerzan, y dejar en evidencia las instituciones cuando funcionan mal, ¿no? Cuando funcionan mal, denunciarlas y que cambien a la gente. Lo que claro que tiene que venir es gente honesta, ética, y que cumplan su tarea. Estamos charlando con Pablo Pimentel del APDH de La Matanza y te contamos la historia, te la contó Pablo, de Federico Cabrera Ruiz, un joven que fue asesinado a mediados de mayo del año pasado, un día antes de la sentencia, el 14 de este año. De este año, perdón. Un día antes de la sentencia por Luciano, el 14 fue, el 14 de mayo. Así es, el 14 de mayo a la madrugada, como dice su familia, muerto como un perro. Y ahora se ha levantado un dibujo... Un mural. Un mural hermoso, con un muralista de Villa Palito, que no se imaginan la calidad de pintor que es ese muchacho. Pintó, por ejemplo, acá a Carlos Mujica en la capilla, en la iglesia de Villa Palito. No se imaginan con qué... parece una foto. Lo mismo hizo con Federico Cabrera Ruiz. Y ahí se levantó, y ahora el 8 se va a inaugurar la Plaza Federico Cabrera Ruiz, en homenaje a él, que la limpió, la siguen manteniendo, los pibes la siguen manteniendo, y bueno, se le está rindiendo ahí un homenaje permanentemente, y yo he pedido que cuando se urbanice el barrio, si los vecinos están de acuerdo, que sea el barrio, que se llame Barrio Federico Cabrera. Permitime que te distraigamos un poco más del fútbol. No hay problema. Está bien. Porque no queremos dejar de preguntarte por la reunión que hubo la semana pasada con la procuradora Gils Carbó a propósito de la causa de Darío y Maxi. Yo decía recién que, bueno, que va a haber un testimonio importante, lo anunció hoy Alberto Santillán, el papá Alberto de Alberto Ivanina, estuve en la conferencia de prensa. Ivanina Costegui en la conferencia de prensa que se hizo a mediados de esta tarde. Está citado a declarar el intendente de Avellaneda de aquella época, Oscar Laborde. Exacto, sí, Oscar Laborde va a ir a declarar. La verdad que me impresionó muy bien como ciudadano y militante de los 70, desde mi generación. Oscar va a ir a contar toda su verdad. Y no solamente él, sino van a ir cuatro funcionarios más que ocupaban cargos estratégicos en el municipio de Avellaneda cuando vino la orden política de preparar todo porque iba a haber una represión brutal, ¿no? Ya estaba la antesala de la masacre, días previos. Y lo van a ir a decir a la justicia y eso lo valoramos mucho y es lo que nos pidió justamente el juez Lijo para que ahora tenga elementos y quienes han dado la orden y tomaron la decisión política que tengan ahora, ya que tuvieron esa decisión nefasta, violenta, asesina, que ahora tengan la responsabilidad como ciudadanos de ir a poner la cara cuando sean llamados a indagatoria y que este hecho de impunidad que ha marcado también un hito en la historia argentina, que fue el 2001-2002, pero con tantos muertos en el 2001 y con estas dos muertes que son... Ustedes saben que han pedido que se institucionalice en la Argentina el Día del Joven Militante, el 26 de junio. Sí. Y la verdad que hay que apoyarlo porque el testimonio que han dado Darío y Maxi es realmente de verdaderos mártires, ¿no? Y de verdaderos, sí, mártires de luchadores que justamente con mucha poca edad, con muy poca edad, tenía una claridad meridiana de lo que tenían que, de lo que se tenía que hacer en la Argentina, en esa Argentina desmadrada, esa Argentina totalmente desarticulada, sin dirección política, con un caos de dirigencia enorme. Sin embargo, tenía una claridad en que había que organizarse, había que peticionar, y lo hacían con piquetes, lo hacían así, por ahí con un palo, pero para justamente defenderse o hacer las barras de contención, y no iban a iniciar una toma del poder como la CIDE había planteado y que por eso mandaron toda esta represión. Bueno, ahora es el momento en que, y la verdad que nosotros tenemos una satisfacción muy grande porque Alberto Santillán y Leo Santillán, el año pasado, exactamente hace un año, se fijaron en la PDH en La Matanza para venir a pedirnos, ¿no? A ver si podíamos asumir la causa. Y nosotros nos dijimos, pero ¿quiénes somos nosotros para que esta gente que son víctimas de uno de los hechos más notorios que tuvo por lo menos en los últimos 30 años de la Argentina, nos vengan a pedir? Uh-huh. Y bueno, gracias a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y en algún momento también a la PDH Nacional con Paulita Alvarado, que como abogada también se prestó a la PDH Nacional, iniciamos un camino que pensábamos que no íbamos a poder lograr, y hoy podemos decir con alegría y con esperanza de que se desarchivó la causa. Uh-huh. Y que con estos testimonios este hecho no va a quedar impune, y todos los responsables están vivos y van a tener que ir a decir su verdad ante el juez cuando se lo llame. Uh-huh. Y que este es un mérito, quiero destacar, de los familiares, ¿no? De Alberto Santillán, de Vanina Costecchi, de Leo Santillán y de todos esos grupos incondicionales de amigos, ¿no? De eso, del Frente Darío Santillán, de los partidos también, ¿no? Que vienen acompañando, como el Partido Obrero, el PTS, hay que decir que bueno, que han estado. Lo único que digo que hay que recordar todos los días esto para que esto no quede impune. Esto uh-huh. es lo que estamos tratando de hacer desde la PDH. Para los más jóvenes, cuando Pimentel dice que fue un hecho político de los más importantes en los últimos 30 años, en ese caso no está exagerando ni le está agregando un cero, porque, bueno, para que dar cuenta de ello hay tan solo que decir dos cosas. Una es que, bueno, Duhalde, que estaba como presidente interino, tuvo que adelantar las elecciones. De hecho, que después consagraron a Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Él iba a terminar el mandato de La Rúa y tuvo que adelantar varios meses las elecciones. Y después, el otro hecho, que hoy casi que podría resultar gracioso, es que al día siguiente hubo de los asesinatos hubo una gran manifestación. Y además hubo una reunión de mucha gente que hoy está en diferentes armados partidarios, y casi que uno sonríe cuando recuerda a las personas que pasaron por la reunión en Casa Nazaret, que supongo que habrás estado allí. No estuve, pero supe de la reunión, no estuve, bueno, la verdad que no estuve. Que fue una reunión que fue un intento político de toda la centroizquierda y toda la izquierda pudieran reunirse a partir de ese hecho para encontrar un camino en conjunto desde lo electoral. Por supuesto que esto no sucedió, y además uno dice hoy centro izquierda, pero por ejemplo estaba Carrió en aquel momento, que formaba, y pero bueno, en aquel momento era de centro izquierda, claro, ¿no? Claro, centro izquierda, sí. Así que bueno, gracias, Pablo. Una última cosa, Fer, sí. Porque vos me preguntaste lo de Gil Carbó. Estuvimos reunidos la semana pasada y fue importante estar con la procuradora, porque ahí pudieron hablar Vanina Costecchi y Alberto Santillán, y la procuradora, como responsable de todos los fiscales, puso a disposición esa procuración para que esto no quede impune. Así que esto hay que decirlo, ¿no? Esta mujer dijo, ponemos a disposición, es más, creo que le van a sumar dos secretarios para trabajar a full en la causa de Puente Porredón, para que cuanto antes tenga los elementos suficientes la fiscal, que quiero reconocer acá, la fiscal Paloma Ochoa, una mujer muy joven que asumió hace muy poquito esta fiscalía, que nos pidió unos días para leer, y tiene por supuesto razón de poder leer y tener conocimiento, pero también tuvo el coraje de aceptar estos testimonios que ya han puesto fecha, y vamos a estar muy expectantes cuando vayan a declarar y que le den elementos para que ya, insisto, para que este caso como todos los que estamos buscando, no queden impunes. Uh-huh. Bueno, te queda todo el segundo tiempo. Igual 0-0 Chile y Uruguay por la Copa América. ¿Hincha de? ¿Eh? ¿Hincha de quién? De, no, en realidad yo soy la, mirá, soy latinoamericanista. La verdad que está jugando un buen partido. Está, me parece que está dominando ciertamente Chile, ¿eh? Sí. Este, igual que los uruguayos los quiero mucho. No, todo, no hay problema. Pero vos sos hincha igual, de... Igual la Copa queda en la Argentina, ¿qué? Sos hincha Independiente. Ah, sí, sí, por favor, eso sí, ¿eh? Uh-huh. De Independiente, guarda. El rey de Copa, por más que le pese a alguno, somos el rey de Copa todavía. Bueno, un tipo que anda siempre... este, tratando de ayudar a los que menos tienen y a los pobres, y que alguna contradicción tenía que tener, ¿no? Es hincha de un equipo de los más poderosos. Sí, sí. Somos re diablos. Un abrazo, gracias, Pablo. Un abrazo grande para los dos, ¿eh? Nos vemos. Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, ha pasado por aquí, nos ha contado la historia de Federico Cabrera Ruiz, que murió asesinado el 14 de mayo de este año, un día antes de la sentencia que condenó al policía Torales, ¿no? Después de haber intentado cambiar de vida, sí. y de haberse encontrado en la mala situación de ver a un narco del barrio pegándole a su mujer. Y también nos habló de la causa de Costeca y Santillán. Amplía un poco porque uno se queda en la... lo que va a ser la declaración de Oscar Laborde, por supuesto que es importante porque era el intendente de aquella gestión de Avellaneda, el intendente de Avellaneda, pero también van a estar otros tres funcionarios de la intendencia, que son el, ni más ni menos que el secretario de Seguridad de Avellaneda, el presidente del Consejo Deliberante y el secretario de Acción Social. Es decir, tres de los ministros más importantes de la intendencia de Avellaneda, que fue el epicentro de aquellos asesinatos que permanecen en la memoria de... Lamentablemente de la militancia. Sí, iba a decir, vos ibas a decir de muchos, pero me parece que... Lamentablemente de muchos de militantes, ponele, ¿no? Sí. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, estamos construyendo la Retaguardia TV y en realidad estamos experimentando un poco. La retaguardiatv.blogspot.com, pueden verlo ahí. Miren, ahí te cambio la cámara, por ejemplo. Qué canchero que se te la verdad. Pero como dice ahí la leyenda que puso este nuestro gerente de programación de la Retaguardia TV, que no es el mismo que el de la Retaguardia Radio, la idea que tenemos con este proyecto es que no sea solo televisar la radio. Obviamente ahora nos están viendo a nosotros con todo el impacto que eso les puede causar, pero la idea es que esta herramienta sirva para difundir documentales. Ya les podemos anunciar que no sabemos cuándo, pero que el lanzamiento oficial de la Retaguardia TV va a ser con la proyección de Vox Populi, el documental de Ignacio Liang y Paulo Giacobbe, del que tantas veces hemos hablado aquí, porque Paulo es integrante de la Retaguardia. Bueno, vamos a escuchar el

esta vez descarriló porque digamos, no, Eve está a veces sí. Se encarrila por un ratito, pero sí. Vive descarrilada Eve. Sí, sí. Lamentablemente, ¿no? Se como, le soltó la cadena hace muchos años. Como ícono de la lucha de los derechos humanos que es. Por ahí los más jóvenes tienen esta última imagen de Eve, pero hay que decir también que buena uh-huh. parte de la construcción social de lo que hoy pensamos y elaboramos como Madre de Plaza de Mayo tiene que ver también con el ímpetu uh-huh. De esa mujer. Es muy contradictorio lo que ocurre con la polenta figura, de esa señora, que no sí. era una militante cuando desaparecieron sus hijos. No. Era una mujer que era una ama de casa, que criaba a sus hijos, que uh-huh. tenía una vida absolutamente tranquila, y de repente se encontró con esto y lo asumió de una manera brutal, como es ella. Sí. Y bueno, y por el respeto que nos queda y que todavía le tenemos, vamos a decir solamente que vive descarrilada. Lo que quería decir antes del cierre es que en cualquier otra época la noticia de un militar sospechado de haber participado del genocidio yéndose de un cargo tan importante hubiera sido tapa de página 12. Sin dudas la tapa de sin embargo, la tapa de página 12 de hoy fue Miguel del Cel. Nada, con los fondos buitres. ¿Cómo va? Digo, nosotros no hablamos de lo mismo que hablábamos hace 15 años, digo, hace 13 años, cuando empezamos a hacer este programa de radio. Obviamente las agendas son móviles y está bien que uno vaya cambiando de temáticas. Pero si sos página 12 y si todavía seguís publicando los recordatorios para los compañeros detenidos desaparecidos, eso no puede dejar de ser tu bandera central, tu uh-huh. eje central. Sin embargo, ha dejado de serlo por lo partidario, ¿no? Y entonces hoy aparece en la tapa de página 12 Miguel del Cel, y arriba, cuando vos te encontrás, la insoportable levedad del Cel. Sí. Y arriba, cuando vos te encontrás con la cabecera, en la cabecera sí se habla del caso de Milani, pero sin opinión. Dice, Milani pidió el pase a retiro, digamos. Ahí toda la invención uh-huh. Para titular, todo el recurso de titular con ironía o graciosamente, desapareció, porque obviamente es un tema que a Página 12 lo incomoda y mucho, lo incomodó todo este tiempo uh-huh. en el que debió haber salido a decir lo que dicen los sobrevivientes, lo que lo denuncian a Milani, lo que dicen los familiares de Milani, lo que debería decir la justicia y todavía no está diciendo. Pero Milani se fue, y lo más probable es que no se haya ido por esto. Yo no coincido con la lectura que han escuchado de algunos referentes a los que adoramos, como Enrique Fuchman, por ejemplo, que hoy a la mañana en Enredando decía que esto era producto de la lucha. Yo creo que se debe haber ido por alguna otra cuestión de la interna, o incluso, como sí ensayó como explicación ayer Graciela Ledo en esta radio, en el programa de Luis Sangio, una cuestión electoral de empezar a limpiar de problemas a Scioli antes de que llegue su turno, ¿no? Empezar a sacarle problemas de encima para que no tenga que ser Scioli el que tenga que limpiar esos problemas y por lo tanto aparecer como el tipo que limpió los problemas del kirchnerismo puro, ¿no? Es probable, me acerco más a esa lectura, o incluso a la lectura de que efectivamente se haya peleado con Rossi o con Zanini por alguna cuestión interna de poder, pero no por esta causa, porque si hubiera sido por esta causa no era este el momento, claramente, ¿no? El momento era mucho antes. Pero bueno, nunca lo sabremos, como tantas otras cosas. Nos vamos, te veo. Nos fuimos, ya no estamos. Chau.